Le gustó a llamada sin tener a ningún otro estudiante disponible. Un profesor le pide a Chikawa que recite el mensaje de despedida durante la ceremonia. Aunque ver tanto entusiasmo adolescente no me atrae, siempre me sentí más cómoda en la sombra, observando más que participando. La enfermería, esa especie de santuario estéril, de paredes blancas y silenciosas voces, se convirtió en un escenario inesperado para las más profundas revelaciones. Por ejemplo, Ichikawa, un personaje que podría ser uno de mis almas si creyera en esas tonterías sentimentales. Ese lento proceso de autodescubrimiento resuena en aquellos de nosotros que alguna vez nos hemos sentido aislados entre la multitud. Es en la enfermería donde reconoce por primera vez sus sentimientos por llamada, en un momento de vulnerabilidad tan raro para él como para mí. Y luego, en un giro del destino, es ahí donde se entera de lo que llamada siente también por él, la enfermería. Al parecer, es el lugar donde los corazones quedan al descubierto y donde muchos espectadores que en su día dejaron de ver esta serie se sienten inexplicablemente atraídos de nuevo. La serie Boku no Kokoro no Yabai Yatsu es una lección magistral de lo imprevisible. Es una comedia romántica, sin duda, pero también es una historia de madurez que no rehuye las dificultades del madurar. En la enfermería es donde el personaje de Ichikawa toma un giro, donde tiene que enfrentarse a su propia autoestima y donde el público recuerda que, a veces, las mayores batallas son las que libramos dentro de nosotros mismos. El discurso de graduación, favorito tanto del público como de los creadores, es una prueba de lo profunda que es la serie. No se trata solo del romance, sino de la odisea personal de Kyutaro. Es sobre el dolor del crecimiento y la dulzura del progreso conseguido con esfuerzo. Las escenas de la enfermería son un microcosmos de esta travesía, un lugar en el que Chikawa se enfrenta a sus demonios y sale, si no intacto, al menos más consciente de sí mismo, sin olvidar a los profesores, esos verdugos bien intencionados que nos empujan más allá de nuestra zona de confort. Puede que las intenciones de Maeda-sensei fueran puras, pero el camino al infierno se prepara con tales intenciones. El discurso de graduación, un momento de puro terror para Ichikawa, podría ser un desastre. Sin embargo, es en la enfermería donde se recupera, donde se ve obligado a valerse por sí mismo y donde finalmente encuentra su voz. La transformación de Ichikawa se completa en la enfermería. Allí aprende a quererse, a creer en sí mismo y a seguir adelante. Es un lugar de vulnerabilidad y fortaleza, una metáfora adecuada de la propia adolescencia. En el laberinto de la vida, donde los jóvenes suelen perderse en un mar de superficialidad, existe un refrescante oasis de realidad. Aquí me despojo de la fachada y me sumerjo en una historia cruda. Analicemos el episodio 6, temporada 2 de Bokuyaba, de nuestra querida serie. Kyotaro, el protagonista, por fin decide dar un paso al frente y la determinación del chico es tan palpable. Va por el corazón de Ana como un toro y resulta tan encantador como torpe. La crisis sentimental de Kana, invaluable, parece como si un niño pequeño recibiera un golpe de realidad cuando se da cuenta de que el helado se derrite y lo deja atrás. Y hablemos de ese pelo. El nuevo look de Kyotaro anuncia una crisis de identidad más fuerte que una barbacoa vegetariana. Es un movimiento audaz. Pero bueno, es un cambio, y el cambio es el condimento de la vida. O eso es lo que esos tipos incansablemente optimistas quieren hacernos creer. El discurso. Debería haber sido el momento de gloria de Kyotaro, un ave fénix resurgiendo de las cenizas de su ansiedad por hablar en público. En lugar de eso, fue una comedia de errores, sinfonía de vergüenza, que me hizo reír con una mezcla de empatía y schadenfreude. Olvidar su discurso era la cereza del pastel del desastre. Sin embargo, en un giro digno de una telenovela, lo consigue. Hay que reconocer que el chico es valiente. El intento de cambio de Ichikawa es similar a ver nadar a un gato. Es antinatural, pero no puedes apartar la mirada. El rechazo de llamada al aspirante a Casanova fue un punto culminante. Un momento de triunfo para toda persona que alguna vez quiso mandar a tomar por saco a un charlatán. Ahora, vayamos directo al grano. La confesión es el instante más esperado por los fans de las comedias románticas. La recompensa emocional que justifica las horas pasadas gritando a los personajes de ficción. Pero los sentimientos de Ichikawa y Yamada se mueven con tanta incomodidad como la primera cita. Pero es real, es cruda, y eso es lo que nos hace volver a por más. En cuanto al nuevo amor propio de Ichikawa, es un mensaje que todos podríamos tomarnos en serio. En un mundo obsesionado con la validación externa, encontrar la valía en uno mismo es tan revolucionario como necesario. Y la banda sonora, por cortesía del genio de Kensuke Ushio, es el equivalente emotivo de una manta cálida en un día frío. En conclusión, el episodio es un hermoso caos que de algún modo consigue salir a flote. Es un testimonio del potencial de la historia, animación y música. Y si no estás viendo este anime, te estás perdiendo una clase magistral de desarrollo de personajes y logros. Por eso, a los que aún no han experimentado con esa magia, deben estar atentos. Es como un sitio donde personas como yo pueden encontrar un rayo de esperanza, donde pueden sentir el pulso de la vida y donde los antisociales pueden encontrar una relación. Es donde Boku no Kokoro no Yabai Jatsu trasciende su género y donde los espectadores, tanto como Ichikawa, podrán encontrar una parte de sí mismos. Y si ahora sientes curiosidad, si sientes esa atracción hacia el drama silencioso de la enfermería, te imploro que veas esta serie, sea testigo de la transformación, sufrimiento y crecimiento, y quizá, solo quizá, descubras que incluso en los lugares más inesperados, puede haber una historia que resuena con la tuya. ¿A qué esperas? Lánzate al mundo de Ichikawa y Yamada, y únete a mí con la cuenta atrás para el próximo episodio. Créeme, va a ser un éxito, y si te sientes valiente, deja un comentario, comparte tus pensamientos, o simplemente acecha en las sombras. En cualquier caso, yo estaré aquí, dando mi opinión sobre lo absurdo de todo esto. Porque, al fin y al cabo, no es eso lo que hay que hacer en la vida.